está en el Centro Cultural San José, donde, bueno, aquí está desarrollando este programa Aprender Jugando, se llama, donde, bueno, tiene que ver con la actividad vial, bueno, cómo enseñarle ya de los más chiquitos en la escuela primaria, cómo se deben conducir, cómo deben respetar el tránsito, cómo deben cruzar la calle, bueno, todo lo que por ahí los mayores, los más grandes hacemos mal en algunos casos, que los chiquitos aprendan y si es posible que los reprendan a los más grandes, ¿no? Bueno, Alejandro Sengotita, que es el director provincial de Política de Seguridad Vial, es asesor en realidad de esta dirección, nos dice por qué surge esta idea, ¿no?, de incorporar el arte para enseñar a manejar o a manejarse en lo que respecta al tránsito. Bueno, en principio pensamos que los adultos ya tienen bastantes vicios de formación y creemos que la apuesta importante es trabajar con las generaciones más pequeñas. Veníamos trabajando fuertemente de la gestión del gobernador Scioli con los alumnos de la escuela secundaria, los que están próximos a poder tramitar su primera licencia de conductores, y veíamos que esos chicos de 13, 14, 15, 16 años venían con vicios de manejo, con malas conductas, con mala información sobre todo. Entonces se tomó la decisión desde la dirección provincial de empezar a trabajar con los chicos de la escuela primaria y que ya desde los 6 años en adelante los chicos empiecen a incorporar jugando y empiecen a aprender jugando conceptos de seguridad vial, que tiene una doble ventaja. Por ejemplo, se incorporan ellos para su futura edad de conductores, pero además son un agente multiplicador maravilloso en la comunidad, empezando por las familias. La información, Luis, desde la unidad móvil.